todo pillao. Ayer estaba con mi negra bailando el baile del pandeao. Cuando de pronto la suegra llegó y no estoy pillao. No quiero que nadie baile conmigo si no eres tú. Me grito y seré quien sabe bailar en que nadie baile conmigo si no eres tú. Nadrito, tú eres quien sabe bailar.